querer en la vida. Mejor sería no haberte conocido. Yo no tendría tanto sufrimiento, ni llevara mi corazón herido. Yo no tendría tanto sufrimiento, ni llevara mi corazón herido. Porque es que tu alma de negrura está llena, porque no tiene piedad tu corazón. Si ahora me humillas porque te amo, y con el tiempo llores una traición. Si ahora me humillas porque te amo, y con el tiempo llores una traición. Puedes saber y también puedes creerlo, que de mi parte ni un desprecio tú tendrás, porque quiero que ahora que me dejas, ante otro amor te tengas que humillar, porque quiero que ahora que me dejas, ante otro amor te tengas que humillar. Y así quedamos jugando siempre iguales, sufriendo yo tu amor desgraciado. Y no te quejes porque así es la suerte, dos amores llorando desgraciados. Porque así es la suerte, dos amores llorando desgraciados.